Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Cómo mejorar la autoestima? Tú puedes acrecentar tu autoestima. La autoimagen y la autoestima no son una estatua de bronce tallada inmodificablemente. El yo, con su identidad, no es un producto final, sino algo que nosotros creamos continuamente. Depende de cada individuo. La autoestima que hoy tienes es producto de tu propia responsabilidad y puede mejorarse. La que tengas mañana será el resultado de tus decisiones del presente. Conocerse a sí mismo, según el consejo de Sócrates, supone tres miradas: una hacia el pasado para ver de dónde venimos, otra al presente para ver en dónde estamos, y la tercera hacia el futuro para ver qué clase de persona queremos y podemos llegar a ser. En la autoimagen y en la autoestima ocurren cambios y fluctuaciones normales. Naturalmente, la autoestima del niño es como la cera blanda, mucho más vulnerable a influencias negativas que en la persona adulta o anciana. Pero por otro lado, el niño es mucho más educable y flexible para mejorar su autoestima y su autoimagen. El adulto tiene una personalidad más firme que podría compararse con la cera fraguada, fría y dura. Esta firmeza puede constituir una ayuda contra las posibles lesiones de la autoimagen y a la autoestima. Pero también le es más difícil al adulto modificarlas en sentido positivo y aprender mejores comportamientos. Su personalidad suele ser más rígida, pero es posible acrecentar nuestra autoestima. Todo lo aprendido se puede desaprender y reaprender la condición contraria. Es un principio fundamental que te ayudará mucho en la vida. Todo lo aprendido se puede desaprender para reaprender lo contrario. Si tu autoestima y tu autoimagen son como lo son, características aprendidas, se pueden desaprender lo negativo para reaprender elementos positivos. Mientras estamos vivos, siempre conservamos la capacidad de cambiar y de progresar. Siempre conservamos la posibilidad de modificar las percepciones que tenemos de nuestra propia persona y de nuestras aptitudes. Las personas sienten y actúan de acuerdo con la imagen que se han formado de sí mismas y con lo que piensan en determinada situación, sea que su opinión se fundamente en la realidad objetiva o sea que sea producto de sus percepciones distorsionadas. Por consiguiente, podemos cambiar nuestros sentimientos, acciones y comportamientos, cambiando nuestra autoimagen. Pero a veces estos cambios requerirán tiempo y esfuerzo, como ha llevado tiempo aprender una autoimagen negativa. Este cambio se basa en el conocimiento propio, descubriendo, desafiando y cambiando los elementos que han ido formando la autoimagen negativa y reemplazándolos mediante la creación de nuevas fotografías que reflejen no solo las limitaciones y defectos, sino también las cualidades y recursos de las personas. La autoimagen tiene un valor no solo descriptivo sobre la clase de persona que uno es en la realidad, sino también predictivo de lo que puede llegar a ser. La misma imagen que otras personas se forman de nosotros y lo que nosotros tenemos sobre otras personas influyen sobre la realidad. Pedro cree que no es bueno para presentar exámenes. Creo que me va a ir mal en el examen de matemáticas o de idiomas. Como le tiene miedo al examen, su estudio se dificulta por sus pensamientos negativos. Va al examen nervioso, irritado, preocupado, y tal como se lo había profetizado, sale mal en el examen. Las actitudes hacia sí mismo, tanto positivas como negativas, tienden a perpetuarse. Así, una persona que se siente competente suele ser más emprendedora y tiene mayores probabilidades de obtener éxito, reforzando con ello sus sentimientos originales de valía. Lo contrario le ocurrirá al individuo que se cree inútil y no se atreve a emprender nada nuevo. Es uno de tantos casos en que se verifica la profecía de autocumplimiento. Profecía de autocumplimiento. Los psicólogos afirman al unísono que un conjunto de creencias mías despierta determinadas reacciones en los demás, y dichas reacciones a su vez hacen que mis expectativas y creencias se conviertan fácilmente en realidad. Si mis padres me hicieron creer que yo era torpe, perezoso o ladrón, fácilmente esos comentarios y mi creencia en ellos se transforman en realidad, porque de manera más o menos inconsciente, yo tomo las actitudes y pongo los comportamientos correspondientes. Afortunadamente, la buena imagen que mis padres se formaron sobre mi persona y me transmitieron es un muchacho inteligente, trabajador, con grandes capacidades para el deporte, también pueden dar origen a profecías de autocumplimiento, en este caso positivas, y que llaman los psicólogos el efecto de Pigmalión. Cuenta Ovidio en La Metamorfosis que Pigmalión fue un escultor legendario oriundo de Chipre. Este artista esculpió una bellísima estatua de la ninfa Galatea. La estatua le quedó tan bella que el mismo escultor se enamoró de su obra de arte. Y cuando Afrodita le infundió vida, Pigmalión se casó con la estatua que había soñado en su imaginación y creado con sus propias manos. Este mito ha dado origen a obras literarias tan hermosas y aleccionadoras como Pigmalión, del literato Bernard Shaw, la comedia musical El hombre de la mancha y la bellísima película Mi bella dama, My Fair Lady. Por su parte, los psicólogos han retomado la fábula para describir un interesante fenómeno, identificado precisamente con el nombre de el efecto de Pigmalión. Las expectativas que una persona concibe sobre un individuo suelen convertirse en una profecía de autocumplimiento, en este caso positivo. Por fortuna, existe en todo ser humano una tendencia innata hacia la autorrealización y el crecimiento psicológico, tan poderosa como la tendencia de todo ser vivo a crecer físicamente. ¿Quieres algunas herramientas para acrecentar tu autoimagen y tu autoestima? Ante todo, piensa en el diálogo interior positivo. El individuo con alta autoestima se dice a sí mismo frases como estas: soy una persona valiosa que merece vivir. Tengo capacidad para, voy a triunfar, esto me salió bien, pero la próxima vez lo haré mejor. El de baja autoestima dialoga consigo mismo en términos como estos: no sirvo para nada, todo me sale mal, no valgo nada, no soy capaz de, soy un fracasado. El diálogo interior positivo es una herramienta supremamente útil y muy usada en la terapia racional emotiva. Si logras aprender en qué consiste y te capacitas para aplicarlo de verdad, habrás conseguido una de las herramientas más valiosas de que dispone la psicología actual para ayudarte a progresar en mil aspectos de tu personalidad, comenzando por la propia autoestima. Cultiva el diálogo interior positivo. Cuando notes que estás dudando o juzgándote mal, reemplaza tales pensamientos por otros más positivos. Contrarresta esas creencias e ideas negativas por medio del diálogo interior positivo. Practica esto hasta que dejes de menospreciarte a ti mismo. Para que este valiosísimo método sea más efectivo, anota cada día las veces que te has sorprendido hablándote negativamente y compara los progresos de un día con otro y de una semana con la siguiente. Una de las aplicaciones más útiles del diálogo interior es el acrecentamiento de la autoestima y la seguridad personal. Pero el diálogo interior se puede usar en situaciones y para finalidades muy diversas. Algunas aplicaciones, entre muchas: prevenir o calmar las preocupaciones, asumir responsabilidades, controlar las emociones, saber cómo prevenir o manejar la ira, la irritabilidad o el miedo, organizar el tiempo, afrontar un desafío o resolver un problema, prepararse para una entrevista, dejar el cigarrillo, el alcohol o determinado abuso sexual, fomentar la armonía en la familia o el trabajo, reducir la timidez. Para todo esto te puede ayudar el diálogo interior positivo. Van algunos ejemplos relacionados con la autoimagen y la autoestima. Piensa, soy una persona digna de respeto. Tengo muy buenas cualidades para... Estoy tranquilo, sereno y en paz. Me mantendré tranquilo. Hoy me siento entusiasta y optimista. Voy progresando y superándome en determinado aspecto. Puedo vencer esta dificultad o este defecto. Esta es una oportunidad para crecer. Daré un paso adelante. Son ejemplos de cómo puedes aprovechar el diálogo interior positivo. ¿Quieres algunos otros métodos muy sencillos para acrecentar tu autoestima? Mírate en el espejo. Ponte al frente de un espejo de cuerpo completo. Permanece 5 minutos mirándote o al menos imaginando que te estás mirando. Observa cada parte de tu cuerpo cuidadosamente. Imagínate que te estás encontrando con esa persona que ves en el espejo por primera vez. Aprecia tu rostro, tus ojos, tus oídos, tu boca y todo tu cuerpo. Mira la fortaleza de tus brazos y piernas. Siente la fuerza de tus músculos. Admira tus vestidos o arreglo o tu peinado. Salúdate y sonríete a ti mismo. Y pregúntate, ¿qué veo en el espejo? ¿Me gusta la persona que yo veo? ¿Qué parte me gusta más? ¿Cuál es mi primera impresión acerca de ella? ¿Hay alguna parte que me disguste? ¿Me gustaría cambiarla? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Qué tipo de persona quisiera llegar a ser? Respira hondo y repite muchas veces esta frase. Ese soy yo. Tengo muchas cualidades. Puedo tener partes que no me gustan, pero me acepto a mí mismo tal como soy, completamente y sin reservas. Si quieres, puedes penetrar más hondo en tu propio retrato. Esa persona que ves ahí, al frente, tiene buena salud. Posee el don maravilloso de la vista y del oído. Puede moverse, comer y charlar. Es inteligente, bondadosa, simpática, atractiva. Añade aquí otras cualidades que tú tienes y de las cuales te sientes gratamente complacido, con humildad y reconociendo que las has recibido de Dios. Practica este ejercicio durante 5 minutos cada mañana. Notarás que al poco tiempo comienzas a mejorar tu esquema corporal, tu autoestima, a aceptarte más fácilmente y a mejorar. Nota que aceptarte no quiere decir que todo te guste. Otro método. Lo que más me gusta de ti es. Busca un amigo de plena confianza. Vas a hacer una lista de lo que más te gusta de ese amigo y vas a pedirle a él que haga una lista de lo que más le gusta de ti. Luego, por turno, vayan diciendo y comentando cada aspecto. Aprende a recibir elogios con gratitud y sin falsa modestia. Aprende a decir gracias y a aceptar el elogio sincero que te hagan. Disfruta de los sentimientos de satisfacción que te produce sentir que alguien reconoce tus cualidades. Aprende también a reconocer las cualidades ajenas y a saber expresarlas. Y no te olvides de dar gracias a Dios por ellas. Esta visión compartida fortalecerá enormemente tu autoimagen y autoestima. Otro método, mis logros y mis cualidades. En una hoja de papel, escribe en dos columnas mis logros y en la otra mis cualidades. En la columna correspondiente, haz una lista de tus logros, realizaciones, metas alcanzadas, éxitos de mayor o menor importancia en los campos del crecimiento personal, de las relaciones interpersonales, de la vida familiar, de la profesión, del trabajo, de los estudios, del deporte. No tienes por qué ser cosas espectaculares, sino simplemente significativas para ti. Por ejemplo, ser capaz de hablar en público, concluir con éxito una carrera, aprender a utilizar un computador, reconciliarte con tus padres, con los hijos, con el cónyuge, superar una adicción al trabajo, al alcohol, al tabaco, a las drogas. Y en la otra columna, haz una lista de todas las cualidades corporales, mentales, espirituales que poseas, en mayor o menor grado, como podrían ser inteligencia, tenacidad, determinación, alegría, simpatía, paciencia, entusiasmo, amabilidad, generosidad, sensibilidad, capacidad de escucha, fortaleza física, buena salud, destreza manual, serenidad, cualidades deportivas, creatividad, iniciativa, talento organizativo y tantas cosas. Repasa esta lista con frecuencia, dándole gracias a Dios por tus logros y capacidades. Uno de los medios más poderosos para acrecentar tu autoestima es reconocer con Og Mandino: soy el milagro más grande del mundo, uno de los secretos de la felicidad en su libro El milagro más grande del mundo. Te sugiero dedicar 10 minutos diarios durante los próximos 15 días a este ejercicio práctico y enriquecedor. Se trata de poner por escrito todos los aspectos positivos que encuentres en tu persona y en tu vida y darle gracias a Dios por ellos, como lo recomienda San Ignacio de Loyola en su celebérrima contemplación para alcanzar amor, con que culmina sus ejercicios espirituales. Tú mismo quedarás admirado de cuántos motivos de gozo tienes y que hasta el momento habías ignorado o pasado por alto. Comienza con tu vida, don maravilloso, que es el fundamento de todos los demás dones. He amanecido vivo. ¿Cuántas personas han fallecido durante la noche? Gracias, Dios mío. Tienes dos ojos con que puedes ver la luz, contemplar los paisajes de la naturaleza, el rostro hermoso de una mujer amada, la cara inocente de un niño. Hay tantos ciegos que no pueden ver. Gracias a tus oídos, escuchas la música y el canto, te comunicas con el mundo y oyes la voz de los seres amados. Tus labios y tu lengua se mueven para emitir sonidos y palabras de amor. Caminas y te trasladas de un lugar a otro, mientras tantos inválidos y paralíticos yacen en su lecho de enfermos. Amas a otros y eres amado por muchas personas queridas. Muchas son las personas que te quieren y hacen bien: tu esposo o esposa, hijos, padres, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Tu corazón late día y noche. 36 millones de latidos al año, impulsando tu sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias y capilares, impulsando más de 2 millones de litros de sangre al año. Tienes inteligencia para poder estudiar, leer, reflexionar, conocer la verdad y llegar hasta Dios, autor de toda verdad. Tu salud, te quejas a veces de los quebrantos de salud, pero no eres ni sordo, ni ciego, ni paralítico, ni estás enfermo de sida. Si estás oyéndome, es porque no eres un retrasado mental ni un esquizofrénico. No solo fuiste creado por Dios de la nada, sino que Él te hizo hijo suyo, y Jesucristo se hizo hombre por ti, y enseñó, sufrió, murió y resucitó por ti. La lista podría continuar indefinidamente, pero con Ogmandino tendrás que concluir exclamando: soy el milagro más grande del mundo. Soy el milagro más grande del mundo. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, en el programa Caminos de Superación.